¿Qué tal? Buenos días. Hay una cosa importante en este momento. Toda la gente está metida en las fiestas y en los disfrutes y en las convivencias y todo lo demás. Pero también es un buen tiempo porque todo tiene ciclos. En la vida todo se basa en ciclos. Cosas que empiezan, cosas que terminan. Estamos terminando el año y desafortunadamente a veces pensamos que se nos fue tan rápido que ni nos dimos cuenta. A este mensaje yo le puse por título Más y Mejor. ¿Por qué? Porque nos faltan muchas cosas y las tenemos que hacer de mejor manera. Para esto yo quiero empezar con algo importante. Dicen por ahí, no lo digo yo, que cada quien habla conforme le va en la guerra. Yo no sé cómo te fue en este año, pero yo encuentro muchos comentarios a los lugares que voy en donde dicen, wow, es que este año fue el peor año de mi vida. Yo me quedo pensando, ¿por qué habrá sido el peor año de su vida? Mucho tiene que ver con nuestro corazón. Dice que de toda cosa guardada guardes tu corazón, porque del mana la vida. Y hay una cosa importante. Yo por lo menos puedo decir que en mi tiempo pasado tuve una infancia muy bonita. Verdaderamente mi infancia no fue mala, fue muy bonita. He viajado y conocido muchos lugares porque mis hermanas nacieron en Morelia, mi hermano nació en Monterrey, otro hermano en León, Guanajuato, y yo nací en Chihuahua. Mi mamá es de Zacatecas y mi papá es de Querétaro. Así es que conocemos la República Mexicana. Mucha gente se enoja porque tiene que moverse de un lado para el otro. Depende cómo veas las cosas. Es que depende cómo esté tu corazón. Muchas veces nosotros nos enojamos porque tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero todos los cambios son para bien. Deben de ayudar, tienen que mejorar las cosas. Por eso más y mejor es el tema. No estoy diciendo más mejor, estoy diciendo más y mejor, ¿eh? No se confundan, más mejor no se dice. Se dice más y mejor. ¿Cómo? Ok, más cerca de ti voy a tener mayor relación y mejor aspecto de vida. Más cercanía con el Señor me da más posibilidades de vivir mejor la vida, ¿sí o no? Dicen que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Si yo me acerco a Dios y estoy más tiempo con Dios, voy a tener mucho gozo. ¿Por qué la gente dice que fue su peor año? Porque no estuvieron cerca de Dios. Y ahí vamos a encontrar algunos detalles con los cuales vamos a poder trabajar para el próximo año. En estos días he escuchado, híjole, se acabó el año y se me fue tan rápido que no logré hacer nada. Wow, el tiempo Cronos o el cronológico mide exactamente lo mismo. ¿Por qué dice que se le fue tan rápido? Lo primero que yo puedo pensar es porque lo desaprovechó. El apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Aquella persona que se le pasó el año muy rápido y no pudo lograr nada, es que no tenía metas, no tenía objetivos y dejó pasar el tiempo sin hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer para este año? Es una pregunta para el día de hoy. Otra cosa importante es que la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí como presentes, y asimismo los que nos escuchan en internet y por medio de las redes sociales, hemos sido calificados desde que nacemos. Y así, en cada una de las etapas de... Déjame decirte algo. Cuando naces, te dan una calificación, le dicen... Pero a ver, ¿por qué los cristianos no nos hemos calificado a nosotros mismos? Es una pregunta interesante para iniciar el próximo año. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Déjame decirte que yo encontré algo bien interesante en la Biblia. Porque yo leo en la Biblia que en la vida como discípulos de Jesús se debe de calificar igual como se nos califica en el mundo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15, que va a ser el texto con el cual vamos a hacer esta plática del día de hoy. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, en su verso 15. ¿Qué dice y cómo leemos? Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí no dice reprobado, ¿verdad? Dice aprobado. Eso quiere decir que tenemos que tener una calificación aprobatoria. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien que usa bien. ¿Cómo puedes usar algo que no conoces? Primeramente, tenemos que conocer la palabra, estudiar la palabra para poderla aplicar en nuestra vida y usarla correctamente. Hay gente que solamente se basa en lo que oye, pero no en lo que es real. Aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Voy a resaltar tres cosas de esto. Presentarte o presentarnos delante de nuestro Señor y Dios diligentemente, o sea, rápido y sin dilación o sin dilatar. Y sobre todo, aprobados, con buenos resultados. Yo te lo voy a reducir en pocas palabras como algo que me decía mi abuelita. Bien, de buenas y a la primera. ¿Cómo? Ok, entonces diligencia significa hacerlo a la primera, ¿verdad? Ser una persona que no retrasa las cosas para que no se nos vaya el tiempo de nuestras manos. Bien. Ay, ¿eso no les gustó? Claro, no, pues claro, si es obligación. Cuando hacemos las cosas de esa manera, uno, nos la pasamos mal. Y entonces podemos decir, por eso el año fue tan malo. Tenía que hacer esto y no me gustaba hacerlo. Te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿De veras? ¿Quieres la buena? Ah, vamos por la buena. La buena noticia es que tienes vida. ¿Y sabes cuál es la mala noticia? Que durante esa vida vas a tener que trabajar, porque el que no trabaja no come. Hay una cosa importante, te lo tienes que ganar. Tienes que lograr eso. Y yo cuando veo muchos gorditos es que digo, han de trabajar mucho. Pero no es como nos vamos a medir, no es como nos vamos a poder presentar delante de Dios, sino haciendo las cosas bien. Y sobre todo, una de las cosas, sin que nadie tenga nada que decir de nosotros, o sea, dando buen testimonio. Y la tercera es aplicando la palabra correctamente, viviendo la palabra, haciendo como está escrito, porque eso es lo que nos da realmente una oportunidad de hacer las cosas bien y que Dios esté agradado con nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versos 1 al 8, pero no lo voy a leer todo, sino nada más voy a ver el 1 y el 2, dice que todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad, el momento en que se nace y el momento en que se muere. Y así podemos seguir diciendo muchas cosas, pero viene una cosa importante. Yo voy a agregar a esa lista de cosas de este capítulo 3, hasta el verso 8, una cosa. Hoy es tiempo de ser evaluados. Imagínate, llega tu profesor y te dice, ¡examen, sorpresa! ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Nadie sabe el día ni la hora, pero de que un día el Señor nos va a llamar ante su trono celestial y nos va a hacer un examen, no lo va a hacer. Así es que dile a la persona que está junto a ti, te toca hoy. Sí, vamos a ver si estamos bien delante de Dios y si todo este año que pasó valió la pena. Si estás aprobado o estás reprobado. Si estás usando las cosas como debes de hacerlas. Porque en la tierra se miden las cosas por ciclos, ya sea por segundos, por días, por eso. Pero la vida del hombre se mide por sus frutos. Y dice, y está escrito en la Biblia, por sus frutos los conocerán. Así es que hoy vamos a ver cómo andamos. Si leemos y analizamos el primer capítulo de la Biblia, que es en el libro del Génesis, en ese primer capítulo y sus tres versos del segundo, vamos a encontrar cómo Dios hace las cosas. Y si nosotros nos queremos parecer más a Dios, vamos a hacerlo como Él lo hace, ¿sí? Por eso se llama más y mejor. Vamos a ser más como Dios. Vamos a ver qué hacía Dios. En Génesis capítulo 1, verso 31. Capítulo 1, verso 31. Bueno, no. En el 1 primero, y después nos saltamos. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cumplían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y a la luz la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Cada día tiene que tener un objetivo. aquí ese día era el día de ordenar las cosas. ¿Por qué? Porque no podían estar juntas la luz y las tinieblas, las tuvo que separar. Una de las cosas importantes cuando tú haces alguna disciplina o te disciplinan en algo es que empieza por el orden. Vamos a poner en orden nuestra vida. Yo creo que estos últimos días del año podemos empezar a ordenar nuestros pensamientos, a ordenar nuestro cuarto, a ordenar nuestras finanzas y decir, voy a gastar de esta manera. Creo que podíamos entrar por esa manera. ¿Por qué? Porque eso va a generar un contexto mucho mejor de lo que debe de ser nuestro actual momento, que es nuestro presente. Si en nuestro presente vemos el cajón que ya ni lo queremos abrir porque podrían saltar hasta ranas, hay que arreglarlo, hay que corregirlo, hay que empezar a poner orden en las cosas. Y Dios empezó a poner un orden en todo lo que Él quería hacer. Separó la luz de las tinieblas. Y en Génesis 1:31 dijo, en el sexto día, y vio Dios que todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. ¿Qué pasa? Tú tienes que analizar cada día y evaluar qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal, qué cosas todavía fueron defectuosas para arreglarlas y qué cosas tenías que quitar porque no son correctas. Cuando nosotros podemos analizar que lo que hacemos es correcto, entonces vamos empezando a crecer y a desarrollarnos. De otra manera, no sabes ni siquiera en qué momento estás. Yo comprendo que en el mundo sucedan cosas muy tremendas y no me da miedo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. No me da miedo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Lo que me da miedo es lo que está sucediendo en la iglesia cristiana. Porque diciendo que conocemos a Dios, hacemos lo que están haciendo en el mundo. Eso es tremendo. Por eso tenemos que organizar nuestras ideas. Y este tiempo que tenemos para terminar con el año, creo que podría ser algo muy bueno para poderle ofrecer algo bueno a Dios. Y que durante el año 2020, Él empiece a bendecirte y empiece a hacer que fructifique toda obra de tus manos. Pero tenemos que empezar por ordenar las cosas y por analizar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal para corregirlo. Fíjense bien, como mexicanos estamos acostumbrados a empezar cosas y nunca terminarlas. Y es que siempre nos hacemos los propósitos de año nuevo. No, hombre, este año sí voy a adelgazar. Sí, al tercer día se te olvidó. ¿Por qué? Porque no hay verdaderamente esa planeación, esa forma de poner las cosas en su lugar. Hoy tenemos que empezar por algo importante. ¿Qué quiero lograr? Yo, por lo menos, déjame decirte una cosa. Me siento, híjole, me da pena decirlo, no he logrado lo que tengo que lograr. No lo he alcanzado. En estos días que tuve para reflexionar antes de llegar a esta plática, y me decía mi Señor, preséntate delante de Dios como obrero aprobado. Híjole, yo me sentía como el niño de atrás de la fila, el que estaba reprobado. ¿Por qué? Porque no estoy satisfecho con lo que yo he hecho. Y entonces me dice el Señor, entonces ve por más. No te conformes. Y está escrito en la Biblia, no te conformes a este siglo. Renuévate en el espíritu de tu mente. Es lo que tendríamos que hacer para poder dar paso a una nueva etapa, a un nuevo ciclo. Cambiar nuestra manera de pensar. Albert Einstein mencionó algún día que si querías tener los mismos resultados, hicieras las mismas cosas. Pero si querías buscar y buscaras los nuevos resultados y diferentes resultados, hicieras cosas diferentes. A lo mejor lo has hecho a la manera del mundo, ahora hay que hacerlo a la manera de Dios. Y déjame decirte, el primer hombre de este lugar que se siente avergonzado por no haber logrado sus metas, soy yo, soy el primero. Me siento a veces, híjole, como alguien que no pudo entregarle lo mejor al Señor. pero me quiero proponer algo. El 2020 me lo da como oportunidad para entregarle lo mejor de mí, y así lo voy a hacer. Y si tú lo quieres hacer conmigo, di yo también. Ay, bueno, por lo menos dos. ¿Quién más? Eso. Así como Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero aquí vamos todos juntos. Dios desde la creación se planteó un gran objetivo. Primero, crear algo especial a nosotros y al mundo en que vivimos. En pocas palabras, la niña de sus ojos. Pero déjame decirte algo. Para Dios cada día fue, es y será especial, porque Dios es eterno. Para Dios es especial el día de hoy, el que estás viviendo tú, porque está contigo. Pero tú tienes que tener también esa capacidad de pensamiento de decir: estoy contigo. Y es por eso que este estudio le puse más y mejor, porque más implica un compromiso y objetivos medibles, calificables, cuantificables. El problema es que decimos: voy a hacer esto, pero no lo calificamos, no lo cuantificamos y ni siquiera entregamos resultados. Hoy tenemos que hacer más que lo que hicimos ayer. Hoy es el tiempo de dar más de lo que ya diste. Es el tiempo de ser mejor, y por eso mejor es porque representa nuestro crecimiento, desarrollo, perfeccionamiento delante de Dios y de los hombres. Así vamos a poder ser calificados por las personas. Déjame decirte, Pedro caminaba por la calle y la gente lo calificaba como una persona que podía hacer milagros. Dice, y está escrito en la Biblia, que las señales que siguen a los que creen es orar por los enfermos y ellos sanarán. Pero Pedro ni siquiera oraba. ¿Por qué sucedían esas cosas sobrenaturales? Porque era un hombre de fe. Porque era un hombre que estaba cercano a Dios. Entre más cerca estés de Dios, más poder saldrá de ti. Mientras más cerca estés de Dios, mejor vas a ser como persona. Mientras más cercano estés a su voluntad, todo te saldrá bien. Pero nosotros nos alejamos, y entonces no buscamos el más sino el menos. Entre menos compromiso tengo, vivo peor. Entre menos responsabilidad acepto, no me salen bien las cosas. Todo tiene que ver con el más y con el mejor. Hay que ser más como Cristo y mejores como hombres. Porque llegar a la estatura del varón perfecto no es fácil, pero tenemos que buscarla. En el mundo de los deportes, y sobre todo cuando hay competencias en los Juegos Olímpicos, escuchamos tres palabras que normalmente las ponen como eslogan: Sitius, Altius y Fortius. O sea, en pocas palabras y en un castellano comprensible, es rápido, alto y fuerte. Si añadimos una preposición a esto, más, diría más rápido, más alto, más fuerte, que son una invitación a dar un extra con lo mejor de nosotros mismos y vivir esos alcances como éxitos o victorias. En lo que nos propongamos, cualquier cosa que hagamos, no significa necesariamente ser el primero o el mejor, que no estaría mal. Significa o implica ser mejor de lo que somos ahora. Yo te invito y te voy a lanzar un reto a que hoy tú estás en la plataforma más baja, pero que puedas escalar hacia arriba, que puedas subir escalones el próximo año. Que si hoy eres de esta manera y no te gusta, seas mejor el próximo año. Que si hay cosas que hoy no has logrado, te sigas esforzando por lograrlas y alcances más niveles, más momentos especiales. Que tú tengas en este momento la capacidad de decir: ok, yo quiero, pero me voy a poner un reto todavía más alto que estos. Porque ya mencionamos tres, pero imagínate que te dijeran: más sabio, más puntual, más atento, más responsable, más santo. O sea, que fueras más apartado para Dios. Que tú mismo dijeras: no, yo estoy reservado para Dios y por eso me aparto de las cosas que no son correctas, de las que no me ayudan a estar bien con mi Señor. Por eso más y mejor es lo que hoy tenemos que poner en nuestra mente. Yo quiero ser más como Jesucristo y entonces tendré mejor calidad de vida. Cuando yo pongo ese principio en mi mente, puedo empezar a entender que Dios no hizo las cosas por hacerlo, pero así como se califica desde el nacimiento o todo lo que tenemos, tenemos que ponerle rangos. Dice que los árboles son conocidos por su fruto, ¿sí o no? Ok, tú eres plantío de Jehová, o sea, eres un arbolito de Dios. Y Dios un día va a venir a buscar entre tus ramas. ¿Qué fruto va a encontrar? ¿Un fruto verde que todavía no se puede comer? ¿O un fruto maduro que verdaderamente hasta es deleitoso comérselo? Yo tengo que fijarme esa meta. No quedarme como todos los demás, sino ser mejor que ellos para glorificar más a mi Señor. Cuando soy mejor, entonces soy más cercano a Dios. Y ahí es donde empieza esa relación de ideas. Yo encuentro en una forma, vamos a decir, para comprenderlo más, que a veces nosotros nos ponemos calificaciones al ahí se va, pero no tenemos una medida con la cual ponerla en una norma. Y si yo te preguntara qué tan santo eres, ¿qué me contestarías en esta mañana? ¿Qué dirías? Soy muy santo. ¿En relación a qué? Tenemos que medirnos con la misma medida. Mi medida, el punto 10 de la calificación, es Jesús. Es el punto más alto que yo puedo alcanzar. Si me pongo en relación, porque los médicos cuando te están operando, cuando tienes un dolor, te dicen: oye, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ya puedes un poquito medir. Pero ¿en qué se basa eso? Déjame decirte, en el capítulo 5, versos 22 y 23 del libro, de la carta a los Gálatas, hay una medida porque es el fruto del Espíritu. Yo te voy a decir una cosa: mas el fruto del Espíritu es, ahí está, a ver, leámoslo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver, ¿cuánto amas? Cuantifícalo. Cuantifícalo. No, es que yo amo mucho. ¿Cómo lo puedes medir? Yo lo voy a medir conforme a la medida que Dios nos dejó en la Biblia. Quiero que me acompañes a una lectura. Lo voy a medir primeramente en Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Y vamos a ver qué está escrito aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Ok, ya tengo el punto más alto, ya lo puedo valorar, ¿verdad? Pero veamos cómo voy a empezar a ver hacia abajo, porque nos tienen que medir. Hay cosas, como el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado ni sea perfecto, sino que prosigo. Una persona que empieza a seguir caminando, hasta a tratar de seguir desarrollándose, es una persona que va adquiriendo mejor calificación. A lo mejor no eres perfecto, pero si tú insistes, persistes, te mantienes y estás atento a lo que quieres lograr, lo vas a lograr. Esto el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16, porque está escrito: no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará a Dios. Pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una sola cosa. Uno, dice, y está escrito en la Biblia, que el que no ama no ha conocido a Dios. Conocer a Dios es para poderlo amar. ¿Cómo puedes decir que me amas a mí que no me ves y a tu prójimo que está junto a ti lo odias? El amor, esa es la primera medida que tenemos que tener entre nosotros. ¿Ya viste a la persona que está junto a ti? El Señor la puso como una lijita para perfeccionarte. Así, entre todas tus cosas rasposas que tienes, puso a esa persona, y dale gracias porque puso a esa persona para hacerte mejor, para que sea más como Jesucristo. Porque no solamente la soportas, sino la tienes que amar. Dile a la persona que está junto a ti: te amo con todo mi corazón. Por una razón, es la primera medida que tienes que tener. Ahora, ¿tienes paz? Porque cuando no aprendes a amar a esa persona, te sacan pero de tu quicio y te sacan de todas las cosas que puedes sentir y te sientes mal, ¿verdad? Y en lugar de perfeccionar eso, tú te empiezas a alejar. No se trata de eso el amor. El amor se trata de ir perfeccionándonos juntos para poder ser mejores y cada vez sacar lo mejor de ti. Y por eso se llama más. Más cerca de esa persona te hace mejor persona. Así es que dile: yo quiero estar más cerca de ti. Sí, eso es lo que tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene que basarse en la relación que tenemos entre nosotros, y una buena relación. Porque si no hacemos eso, entonces estamos acabados, no funciona. Pero hay algo más que a mí me llama la atención. Si ya dijimos que es amor, paz, paciencia. ¡Ay! ¿Cómo está tu paciencia, mijo? ¿Aguantas todo? ¿De veras? ¿De veritas? Y por eso nos tenemos que tener un pensamiento benigno, un pensamiento de bien, porque Dios nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, y son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Por eso nos tenemos que medir en esa forma. ¿Qué tanto amor tengo? ¿Qué tanta paz se me nota? ¿Qué tanta paciencia se está mirando? ¿Cómo pienso bien de esa persona? Pero también ser bondadoso cuando alcanzo a dar de lo que tengo mucho, porque demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dios te ha dado mucho a ti y tienes que saber repartir a los demás. Pero a veces no somos bondadosos y entonces nos duele la bolsa, o sea, el corazón. Y qué triste es eso, que Dios te ha dado mucho y tú cerraste la mano y no le das a nadie. Y por eso tenemos que ir ser medidos en esa forma. Pero después sigue de la bondad, sigue la mansedumbre. Híjole, a veces te sale lo mexicano porque traes la sangre caliente y no te la puedes aguantar, ¿verdad? Y vas y haces cosas. Qué triste es ver que hoy, por un simple rayoncito, la gente se está matando en la calle. Por una palabra, la gente no aguanta, no soporta y se está matando. Por eso tenemos que ser más como Jesús, que aunque le decían las cosas, Él no hacía nada. ¿Cómo está tu fe? Porque también está escrito en la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo he visto mucha más fe en los estadios de fútbol que en las iglesias. Y veo a la gente más apasionada en esos partidos que no te dejan más que una diversión. Es un entretenimiento, no digo que sea malo, pero no está la gente apasionada en lo que está haciendo. Está apasionada en algo que otra persona. Imagínate, pagan para que otros se diviertan. Y pagan un chorro, ¿eh? Y ve tal apta fe que se van de aquí hasta Monterrey para ver el partido. A eso se le llama convicción. Ellos quieren ver cómo gana su equipo. Yo quiero ver cómo gana mi Señor en esta tierra. Yo quiero ver cómo ese trono celestial baja y se establece en la República Mexicana y nos permite vivir mejor. Así es que Tenemos que acrecentar nuestra fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. Porque dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí, por amor. Cuando yo pueda creer eso, entonces mi fe va creciendo. Y mi fe no se basa en los milagros o las sanidades, porque esas son señales que siguen a los que creen. Eso tendría que ser algo natural entre nosotros. Deberían de suceder milagros, deberían de suceder sanidades, deberían de suceder muchas cosas, porque eso sería lo normal, la norma. En lo que sí puedo decir que se basa mi fe es que un día voy a estar delante de ese trono celestial y me va a juzgar. Y entonces, así como está escrito en el juicio a las naciones, capítulo 24 de Mateo, separará a uno de los otros. Como el pastor hace con las ovejas y los cabritos, así nos separará. Y a los de la derecha, que son las ovejas, les dirá: venid benditos de mi Padre y tomad posesión de la tierra que les es dada por heredad. Y entonces dirá: porque me viste hambriento y me diste de comer. Y ahí está la bondad. ¿Qué estás dándole a los demás? La bondad se manifiesta con actos, con hechos, con acciones. Y allí lo está diciendo en ese capítulo: porque me viste hambriento y me diste de comer. ¿Cuántas veces? Y déjenme platicarles una anécdota. Estábamos en Valle de Bravo con algunos de los familiares y se acercó una persona a nosotros que estábamos comiendo unos taquitos bien sabrosos. No es por nada, pero estaban buenos. Imagínense, doble tortilla, o sea, con copia, para que agarre bien la salsita por encimita. Todo bien sabrosos. Y llega una persona y le dice: ¿me regalas un peso? La persona que estaba junto a mí le dijo: no, siéntate y pide lo que quieras. A eso se le llama bondad. A eso se le llama amor. A eso se le llama ser recíproco con lo que ya recibiste. Porque si tienes para comprarte esos tacos, te lo dio Dios. Pero a veces lo que nos da Dios no lo estamos entregando. Y así es como nos vamos a calificar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tienes para dar? Déjame decirte que en ese punto me habló Dios a mí y me dijo que era un tacaño. Te lo digo con sinceridad y con dolor en mi corazón, porque no lo voy a volver a hacer jamás. Voy a ser más como Cristo. Yo tengo que cambiar eso. Yo tengo que valorar qué hago bien, qué hago mal. Yo tengo que ser mejor. Y es un punto en donde yo me puse un tache en el examen. Ser bondadoso es desprenderte para que el Señor te siga dando más. No es para que tengas menos, es para que el Señor derrame sobre ti gran bendición, porque tú eres buena tierra. Pero a veces lo vemos del lado contrario: no tengo y me voy a quitar más. No, aquí no se trata de eso, porque el que da al pobre presta para Dios, y Dios es bueno en retribuirnos, Dios es bueno en darnos lo que necesitamos. Entonces tenemos que ser más como Dios. Pero aparte de la bondad, también hay algo interesante: el gozo. A veces somos reaburridos, retristes, somos unos tristes cristianos. Sí. Pareciera ser que ser espiritual es ser serio. No. Tenemos que disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que saber disfrutar del frío, del calor, de la lluvia y todo lo que hay, porque por eso hay vida. Tenemos que saber disfrutar aún del smog, aunque no lo haya hecho Dios sino nosotros. Pero tenemos vida y esa hay que disfrutarla. Cada día vale la pena. Cada día es importante. Cada día tenemos que vivirlo con intensidad, pero para la gloria y honra de nuestro Señor. Y a veces nos falta la templanza, si lo vemos también en ese capítulo 5, porque se nos mueve todo, no tenemos resistencia, nos damos por vencidos fácilmente, y tenemos que tener dominio propio para poder enfrentar cada circunstancia, cada situación, cada momento y salir más que vencedores. Yo siempre les he dicho que hay promesas en la Biblia y a mí me gustan todas, pero sobre todo una. Sí saben cuál es, ya se los he dicho muchas veces: en el mundo tendrán aflicción. Eso es una gran promesa. pero no teman, confíen, yo he vencido al mundo. Y sabes una cosa, cuando tú ves los problemas como problemas, son problemas. Qué interesante está, ¿verdad? Pero cuando tú ves los problemas como oportunidades, entonces son victorias. Defínelas como eso. Si tú ves un problema como problema, va a ser un problema. Pero si ves ese problema como una gran oportunidad, significa crecimiento. Y por eso voy por más problemas, para crecer más. Los problemas y los momentos difíciles nos hacen crecer. Los momentos difíciles nos ayudan a comprender quién es Dios. Siempre que hay un problema decimos, Dios mío. Y lo peor es que tratamos de decir la misma frase de Jesucristo, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca te abandonó. El problema es que tú nunca estuviste con Él. Tenés y te tienes que acercar más a Él, porque en Él está la vida, en Él está todo. En mi vida, y por eso traigo prótesis en la cadera, y por eso se me luxan los hombros, y por eso me duelen los huesos, y cuando hace frío sé que estoy completito porque me duele todo. Dicen en mi pueblo que cuando cumples 50 años, si no te duele nada es que estás muerto. Yo estoy bien vivo, me duele todo. Pero déjame decirte algo importante. En esos momentos cuando tú te caes, es en el momento donde debes de tomar la mejor decisión, volverte a levantar. A lo mejor te duele, sí, pero estás vivo. A lo mejor no te sientes perfecto, pero déjame decirte, no es la razón por la cual no debas de hacer lo que te está mandado a hacer. Hoy más que nunca, como cristianos y como congregación, tendríamos que ir a un punto clave. Yo como evangelista me siento defraudado de mí mismo. No he logrado ver esto lleno. No he logrado impactar a una gran parte de México, y me gustaría hacerlo, no para mí, para mi Dios. Hoy más que nunca México necesita gente que esté comprometida con Jesús, que conozca a Jesús. No saber de Jesús, conocer a Jesús. Déjame decirte algo. Vemos ese momento en la historia bíblica en donde Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entre ellos que eran sus discípulos dijeron, no, pues Juan el Bautista, Elías, otro de los profetas, y empezaron a divagar. Y entonces les hace la pregunta más clara y concreta que les pudo haber hecho a cualquier hombre, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Tú qué contestarías en este momento? Igual que Pedro, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú quién dices que es Jesús? A ver, dime, ¿quién? ¿El Salvador, el Libertador? ¿Tan poquito? Imagínate que es un examen oral. Ok, eso es lo que tú sabes de Jesús, pero realmente eso significa para ti. Déjame decirte algo. Mucho hemos escuchado, pero mucho hemos dejado entrar en nuestro corazón. Para mí, mi Señor es mi sanador, porque estando en la cama me levantó. Es el sanador de mi hermano Beto, porque estando en España lo regresó y lo trajo con vida para que esté entre nosotros. Para mí, mi Señor es el que me da libertad y no me hace esclavo. Mi Señor es el que me hace digno y levanta mi cabeza, porque no me puedo avergonzar, porque hago las cosas bien. Ese es mi Señor, y es lo que yo conozco de Él, porque tengo relación con Él. Si yo no me relaciono con Dios, no voy a poderlo conocer. Lo tengo que conocer. Cuando yo lo conozca verdaderamente, empezarán a surgir cosas, porque dice, el que ama a Dios, el que ama conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. Y vamos a ver algo importante. Nosotros ¿conocemos a Andrés Manuel López Obrador? Yo no lo conozco. Yo sé que es el presidente de la República, pero no lo conozco. Para poderlo conocer me tengo que acercar a él. A lo mejor tú dices, Dios es sanador, pero no lo conoces porque no te acercas a Él. Este año tiene que ser el año en donde tengamos más acercamiento con Dios, para que Dios pueda gobernar sobre nuestra nación, para que Dios verdaderamente sea el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra tierra. Pero conocer y saber no es lo mismo. Aunque sea correcto decir que yo sé que Jesús hace esto, lo tengo que conocer. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Imagínense esta pregunta. Te va a preguntar Dios a ti. Capítulo 21 del Evangelio según Juan. Una pregunta bien interesante para cada uno de nosotros. En ese capítulo 21 vemos una reflexión entre que los discípulos de Jesús estaban esperando el cumplimiento de la promesa, no sucedía nada y deciden salir a pescar. Se van en el barco y están pescando, y de repente un hombre les grita en la orilla: oigan, ¿tienen algo de comer? No hemos pescado nada. Pero esa no es la parte importante de la escena. Hubo una pesca milagrosa porque obedecieron la voz de su Señor, que les dijo: avienten la red. Pero lo interesante de esta historia lo vamos a encontrar en el verso 21. No. Espérenme. Ya se me fue aquí la cosa. Juan capítulo 21. Versos 15 al 17. Dice que cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínate que hoy te pregunta tu Señor: Héctor, ¿me amas más que estos? Hay una crisis en las iglesias y te voy a decir por qué. Porque no nos demostramos el amor los unos a los otros. Nos llevamos, somos aparentes, pero no nos conocemos y mucho menos nos ayudamos. Yo creo que este año 2020 debería ser un año en donde marcara una diferencia total entre lo que hacíamos antes y lo que podemos hacer hoy. ¿Me amas más que estos? Porque las respuestas de Jesús son muy claras. Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor dijo: apacienta mis corderos. Apacentar es dar lo que necesita la gente. Es hacer que la gente tenga lo necesario para vivir. Pero también vuelve el Señor a insistir y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea a mis ovejas. Oye, pero yo no tengo llamado pastoral. Pero tienes una familia y esa familia te necesita. Esa familia es tu rebaño y lo tienes que cuidar. Y a veces no lo estamos haciendo. A veces nos hemos quedado solamente en decir: yo creo en Dios, quiero a Dios, pero no se lo demostramos. Y viene una tercera vez. Y la tercera vez dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez se lo dijera: ¿me quieres? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Uno, la gran comisión que vemos en Marcos capítulo 16 versos 15 y 16 nos dicta y nos manda, porque el Señor dice: si me amas, guardarás mis mandamientos. Uno de sus mandamientos es amar al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la siguiente cosa que Él pide es ir y predicar a todas las criaturas, porque el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, ¿correcto? ¿A cuántas personas mínimo un cristiano les debería de predicar al día? ¿A cuántas? Mínimo. Ponle números. Una, ¿verdad? El mínimo es uno. Así nos vamos a calificar. Uno. ¿Lo estamos haciendo? estamos predicándole a una persona, aunque sea por el día. Déjame decirte que yo, así sin ser un mago y sin ver las cosas como adivino o como vidente, yo puedo ver que no lo estamos haciendo porque seguimos siendo pocos. Si hubiéramos predicado a una persona diario por 365 días, no alcanzarían las iglesias para contener la cantidad de personas que llegarían a Cristo. Ok, hablar de Cristo es una cosa, y a lo mejor hay gente que sí lo hace, pero viene la segunda y está en Mateo 28, versos 19 y 20. En Mateo 28, versos 19 y 20 está escrito: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. He aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ok. A lo mejor sí has predicado a la gente, pero te pregunto en este momento: ¿estás haciendo discípulos? Ay, pues si estamos en la iglesia. No. No me refiero a la congregación. Tú, ¿estás haciendo discípulos de Jesucristo? Déjame decirte, muchos de los que servimos a veces en la iglesia decimos: pero es que ya estoy sirviendo, ya no tengo qué. No. El Señor lo dejó para todos. Aquí nadie se puede escapar. Todos predican y todos discipulan. Qué cosa tan tremenda. Si lo estuviéramos haciendo, esto estaría lleno. Yo te quiero mandar un reto para este año 2020: predicar y hacer discípulos. Pero como lo hacía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo una gran idea en la carta a los Romanos y dice: y me propuse predicar a Cristo en donde no haya sido predicado. Porque para nosotros hablar con otro cristiano es fácil, eso lo hacemos de volada, pero tenemos que hacerlo con la gente que no conoce a Cristo. Porque a veces nos contagiamos de una iglesia a otra y invitamos a otra persona de otra iglesia a venir a otra iglesia. No se trata de eso, se trata de predicar a Cristo en donde no ha sido predicado. Punto número uno. Punto número dos: discipularlo, enseñarle las cosas que lo van a hacer mejor. Viene la parte interesante, y con esto quiero cerrar este tiempo, que va a ser a lo mejor muy difícil. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Porque así como un niño es evaluado en todas las áreas de su vida, en su crecimiento, en su academia, en su desarrollo, hoy tenemos que ser evaluados por una cosa. Esta parábola a mí me dejó frío porque me la dijo a mí. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. También les dijo esta parábola: un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le digo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtalo para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, córtala entonces. Y yo me pongo a reflexionar: ¿qué he hecho en estos últimos 3 años? ¿Se podrá acercar mi maestro Jesús a buscar entre mis ramas y encontrará fruto? Yo no sé cuánto tiempo tengas tú aquí, y si es tu primer día aquí en la iglesia, pero un día vamos a ser calificados. Ese día va a ser tremendo, porque va a empezar el lloro y crujir de dientes cuando te des cuenta que lo que tenías que haber hecho no lo hiciste. Si tú estás como esta viña, llevas tiempo aquí y ya te acostumbraste, ya todo es normal, ten cuidado. Porque el apóstol Pablo también dijo: habiendo sido heraldo para muchos, venga a quedar eliminado. nos pueden cortar por no dar fruto. ¿Qué es el fruto que quiere el Señor? Frutos de labios que confiesan su nombre, frutos dignos de arrepentimiento, pero también que nosotros obedezcamos todas las ordenanzas de Dios. Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. El pastor Gilberto Rocha nos invitaba a que nos acercáramos a él en ese lugar y que cuando trajéramos un invitado se lo presentáramos para que pudiéramos ver qué es esto. Yo creo que es el tiempo de empezar a hablar de Cristo en todo lugar, a toda criatura y diario, y empezar a formularnos la idea de tener un discípulo. Yo no sé en qué tiempo, pero lo que sí te puedo garantizar es que, ¿ves este lugar? Si mi hipótesis es correcta, el año nuevo del próximo año, esto tiene que estar lleno. Ese sería mi propósito. Y a lo mejor no alcanzaría este lugar para contener a la cantidad de gente, porque entonces vas a dar fruto y fruto en abundancia. Y de eso se trata hoy. Yo te quiero invitar a que los sábados de este próximo mes de enero puedas venir aquí con nosotros, porque vamos a tener dinámicas de alcance evangelístico, pero también dinámicas para poder hacer un discipulado correcto. Los queremos ayudar. Tenemos que trabajar juntos y tenemos que hacer que Dios nos encuentre aprobados para la gloria y la honra de su nombre. Yo, a las 10 de la mañana vamos a iniciar todos los sábados y vamos a estar un grupo de personas de todo el equipo de evangelismo enseñando a hacer evangelismo, pero también apoyándoles a ustedes a comprender cómo se hace un discipulado, qué se hace, cómo no se hace, cómo llegarle a la persona, qué decir, qué no decir, y sobre todo cómo darle la gloria y la honra a nuestro Señor, que es el único digno de merecerla. A mí me gustaría que tú pensaras en más y mejor. ¿Cómo? Más cerca de Dios y mejor calidad de vida. Más cerca de mi prójimo y demostrarle a Dios que somos mejores como seres humanos. Más para que Él pueda crecer en nosotros y así verdaderamente hacer que valga la pena este tiempo que Dios nos presta en esta tierra. Cierra tus ojos un momento y reflexionemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay un canto que es hermoso, que dice: yo quiero más de ti, Señor. Quiero habitar en tu presencia. Quiero menguar para que tú crezcas en mí. Y me gustaría que eso fuera parte de lo que nosotros estamos pensando hacer. Aquí en esta iglesia se tiene que ver la luz de Cristo. Tiene que brillar de tal manera. Y que cuando tú te presentes delante de Dios, te presentes en esa calidad de ser aprobado, en esa calidad de que no te avergüenzas porque todo lo que haces está bien, en esa calidad de poder decirle a Él: Señor, lo que me has pedido he hecho, te amo, eres todo para mí. Y me gustaría que cerraras tus ojos y te ministrara este canto. Y a lo mejor tú hicieras un compromiso en este tiempo de decirle: Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Quiero que tú seas el todo en mi vida. Quiero disfrutarte.